Nosotros hemos aguantado hambre y frío. Algunos niños y mujeres están enfermando por no acostumbramos a estarnos aquí sobre el aire, y eso nos está afectando en cuestión de salud. He padecido enfermedades de mujeres, niños, más los niños, que siempre salen a caminar, se acostumbran a salir a caminar en el campo, pues siempre están enfermando bastante. Han pasado los de Miguel Hidalgo, los dietarios de Miguel Hidalgo han circulado sobre el camino, pues nos han burlando, siempre pasan riendo de nosotros por estarnos aquí. Por el carácter que están ellos, sentimos que sí, nos podrían dañarnos otra vez aquí donde estamos. Pues nos da tristeza porque ya nos sacaron de la comunidad de 1 de agosto y ahora nos están siguiendo otra vez. Lo que nosotros exigimos al gobierno es el pronto retorno a nuestro poblado y justicia a los responsables por desalojarnos en el poblado, y lo otro, la reparación de daño, todas las cosas que tenemos, pues queremos que el gobierno se encargue de todos los gastos de reparación de daño. El boletín que está saliendo de la ciudad siempre está repartiendo entre las personas, que está diciendo que nosotros ya no necesitamos apoyo, y en vez que sí nos necesitamos, y están repartiendo boletín en comunidades para que lo impiden a la gente que venga aquí a compartir nuestra lucha. Pero lo que estamos viendo, pues sí está, nos están apoyando varias comunidades, pueblos que sí sienten el dolor en nosotros, y eso nosotros estamos agradecidos. Les da fuerza. Así es, nos da fuerza por conocer que hay gente que sí nos siente, nos comparta el dolor que tenemos nosotros. Eso nos hace felices por tener tanta gente. Nosotros lo que tenemos bien clara en la mente es que la tierra lo necesitamos para trabajar, para mantener nuestros niños, nuestras familias prácticamente, porque nosotros somos campesinos y la vida de nosotros es la tierra, es trabajarla, que la tierra nos mantenga a nosotros, es la riqueza de nosotros como campesinos. Pues al gobierno ahorita nos ha engañado, porque cuando subimos el desalojo, pues él prometió llevar este asunto, terminarlo de 4 días, 3, 5 días, y hasta ahorita no hay ningún resultado para ellos. Prácticamente no están importando las condiciones que nosotros encontramos aquí. Que nosotros queremos justicia y el pronto retorno a nuestro poblado y la reparación del daño, todo lo que hicieron. Y responsabilizamos a las autoridades de Miguel Hidalgo, tanto la ciudad histórica que él nos da, nos sacaron del poblado por parte de ellos. La interés de ellos es, pues, que nos dejen en la calle, que no tengamos un pedazo de terreno donde trabajarlo, porque es la intención de ellos vernos muertos de hambre por no tener tierras. y tenemos esperanza de algún día regresarnos a primero de agosto, porque ahí están nuestras vidas, ahí se quedó todo nuestro pensamiento, porque ya teníamos lo suficiente para vivir, ya teníamos sembrado café, árboles frutales, y ahorita pues prácticamente ya lo llevaron todo y ya no hay nada, pero nosotros no nos importa nada por cuestiones materiales, porque algún día se va a recuperar todo lo que perdimos.